con tronco y bigote, con saco y corbata, pero de qué vaina cuando se emborracha. Conozco un amigo muy serio y bien presentado. Le gusta la hembra y siempre anda enamorado. Le gusta la hembra y siempre anda enamorado. Pero hay un detalle que es muy bien sabido. Se porta bien raro cuando está bebido. Le da por sentársele las piernas a sus amigos. Le da por sentársele las piernas a sus amigos. Y que se le moja la canoa. Y que se le moja la canoa. Y que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha. Ay, con tronco y bigote, con saco y corbata. Pero vean qué vaina. Ay, cuando se emborracha. Pero vean qué vaina. Uy, cuando se emborracha. Y que se le moja la canoa. Se emborracha y que se le moja la canoa.